Hola a todos y sean bienvenidos a otra edición de Mar Digital, su podcast favorito en donde analizamos cómo la tecnología afecta nuestras relaciones sociales. Hoy les traemos una historia de misterio en donde un señor, al querer encontrar el futuro, se perdió a sí mismo. Vamos a verla. Esta es la historia de mi padre, o más bien de cómo perdí a mi padre. Julián Rosales era su nombre. Era un hombre sencillo, de familia sencilla, con pasiones comunes. Recuerdo que me contaba que de niño solía estudiar, trabajar en la verdulería de mi abuelo y los fines de semana salía a jugar fútbol. Se dice que hay personas que nacen fuera del tiempo, almas viejas que llegaron muy tarde a su época. Mi padre al revés. Se decía que había nacido antes de tiempo porque él vivía en el futuro. Desde el día que leyó por primera vez un libro de ciencia ficción hasta el día que se fue, su mente estaba siempre un paso adelante. Mi padre era un perpetuo esclavo del cambio, de la evolución. Por eso no es sorpresa que no tardó mucho en mudarse a la Ciudad de México. Con solo 25 años de edad, mi padre logró hacerse de un pequeño negocio del futuro. En ese tiempo le llamaban el Rincón del Todavía No, un pequeño local ubicado en el centro de la ciudad. En esta tienda, mi padre se dedicaba a vender, comprar y regatear artículos que para él eran de otra era. Me contaba que esos fueron sus años dorados. Cada día una historia nueva cuando un misterioso vendedor cruzaba su puerta. Si les contara las historias que un día me relató, me tacharían de estafador por las cosas que diría. Para dar un ejemplo, mi padre se acercó conmigo un día para decirme que le habían vendido una máquina del tiempo. Pero no pasó mucho tiempo para que me diera cuenta que era una cámara fotográfica. Julián Rosales, el mercader de la calle Cuauhtémoc, tenía una imaginación sin límites. Mi padre era un hombre que vivía para esperar la salida del sol, siempre un paso adelante de todos. Un día, la espera de las mañanas llegó a su fin cuando cumplí los 25. Recuerdo esa mañana porque llegué temprano del trabajo y estaba lloviendo. Mi padre, ya grande, se encontraba sentado frente a la ventana esperando las gotas caer. Cuando le enseñé el regalo que le tenía, casi se desploma de un salto. La caja era grande y pesada, difícil de abrir. Cuando retiró la cinta adhesiva e hizo trizas el cartón que la cubría, quedó perplejo. Después de algunos años de duda, decidí regalarle a mi viejo una computadora de alta generación. Un niño en Navidad recibiendo un pony se quedaba corto con la euforia que invadió a mi padre ese día. Nunca lo había visto tan feliz, tan enamorado, claro, desde que mamá se fue. A pesar de que mi viejo no era un nativo digital, sí que lo parecía. No pasaron más de 10 minutos para que lograra instalar y prender la máquina. Ese fue el último día que vi a mi padre, de hecho. Después no sabría explicar lo que pasó. No hay afirmación más cierta a la que se dice que cuando llega una nueva tecnología, fuera de todas las ventajas que puede traer, no deja de tener aspectos negativos. Las primeras semanas, mi padre era la persona más feliz y energética que había visto en mucho tiempo con su nueva computadora. Un día me contaba acerca de la construcción de la muralla china inmediatamente después de la conversación que tuvo con su amigo de Dubái que conoció por las redes sociales y la cantidad de revistas sobre tecnología a las que tuvo acceso sin costo. En algunos momentos incluso ni yo sabía de lo que me hablaba, hasta que el ambiente se tornó gris. Era una tarde soleada de abril. El cielo era claro y el sol se ocultaba lentamente tras los rascacielos cuando llegué a la casa. El silencio era mortificante. Estaba oscuro. El sol se había ido y mi padre pareciera que había olvidado encender las luces. Subí lentamente por la escalera hasta llegar al límite del estudio. Pude observar la puerta cerrada, pero un destello de luz azul que se asomaba por debajo de ella me dio un indicio de lo que pasaba. Golpeé ligeramente la puerta en señal de llamado a mi papá, pero no tuve respuesta. Abrí cautelosamente la puerta para encontrarme con una masa gris sentada frente al computador tecleando y haciendo clic con el ratón. Solo podía observar la silueta que solía ser mi padre, quien respondía a mis llamados con balbuceos y palabras sin sentido. Decidí desconectar la computadora, desmontarla en un armario cercano y ayudar a mi viejo a que tomara rumbas a la cama. No me dijo nada más esa noche y yo decidí no molestarlo más y esperar a hablar con él en la mañana. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue dirigirme a su habitación. Cuando me di cuenta que no estaba, un sentimiento extraño se apoderó de mí. Sabía que no podía controlar a mi padre como si fuera un niño, pero tampoco permitiría que se lastimara a sí mismo. Mientras más se acercaba al estudio, podía escuchar más las teclas, cada vez más rápido y más fuerte. Y cuando entré, no había nada. Solo una bata vieja colgada en la silla y los lentes de mi viejo sobre el escritorio. La máquina seguía encendida y el olor a colonia vieja de mi padre flotaba aún por el aire. Se había ido. Esa es la historia de cómo la ambición absorbió a mi padre. La tecnología es una herramienta sumamente poderosa, siempre y cuando se utilice con responsabilidad. Si no, esta puede llegar a controlarnos a nosotros. Intrigante, aterradora, pero muy interesante fue la historia del día de hoy. Manténganse al tanto de todas nuestras transmisiones diarias. Yo soy Tigio Hey y esto fue Mar Digital.